desnudé, a otro me entregué. Y ruego que tú puedas perdonarme. Qué pena si tu amor me desespero. Me cuesta despertar y no tenerlo. Qué pena fue probar y compararte las cosas que tú haces como nadie. Qué tonta fui al querer.